Y estamos en comunicación telefónica, me avisan aquí en la producción, con Priscila, que forma parte justamente de la campaña Un Trato por el Buen Trato en la ciudad de Morón. ¿Cómo estás, Priscila? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, contanos cómo llegó la campaña a Morón y cómo fue este año. Bueno, fue distinto totalmente que el año pasado, pero con sus colores y sus formas también muy llamativas y con ganas ya también para la tercera campaña. El año pasado la campaña fue en la Plaza Central de Morón. Y participaron distintas organizaciones, y este año cada organización como que descentralizamos, digamos, pudimos hacerla en varios lugares. Entonces el Colegio UOR estuvo participando y estuvo haciéndola con todos los chicos del colegio, o sea, para adentro del colegio y con todos los padres. Sí. Y después nosotros, desde varias iglesias y otras organizaciones, lo hicimos este sábado pasado en una plaza en Villa Sarmiento. Así que estuvimos haciendo la vacunación y terminamos con una obra de teatro. Y bueno, la verdad que nada, no fue como el año pasado, pero también tuvo sus cosas lindas y también estuvimos difundiendo la campaña en otros lugares. Por mi parte, digamos, el año pasado estuve más a full en lo que era el preparativo de la campaña de Morón, y este año tuve la posibilidad de grabar 16 programas de tele sobre la campaña Un Trato por el Buen Trato, que salió hasta en los Emiratos Árabes, así que se va difundiendo. Esto lo grabó el Canal Luz en Rosario, y de allí salió la capacitación para toda Argentina, salvo Buenos Aires, y para distintos países de América Latina y otros países del mundo. Así que la campaña sigue difundiendo, sigue creciendo, y bueno, ya nos pasa esto de ir caminando y encontrar en una plaza que están haciendo la campaña de vacunación y decimos, uy, wow, ya se sumó gente que ni siquiera sabíamos nosotros, que no sabemos hasta dónde está llegando. Como que hay un boca a boca, un contacto, alguien que se va enterando y se van sumando, y vemos que la campaña se está difundiendo. No sé si ustedes ven lo mismo. Sí, sí, aquí también en la zona se van sumando año a año, este es el tercer año ya, y bueno, se van sumando organizaciones de distintos municipios que están interesados en llevar la campaña también a su municipio, a su organización, a su barrio. Sí, esto por ahí uno usa los canales formales de difundir a través de la tele, de la radio, y a veces la misma persona que pasa y es vacunada te dice, ah, bueno, yo trabajo en tal escuela, yo soy de tal municipio, para el año que viene lo quiero hacer allá también, y yo creo así que va a llegar un punto en donde en todos los municipios alguien va a estar haciendo la campaña. Sí. Bueno, no sé, ese es el palpitar que tengo, me parece que puede llegar a pasar. Sí, el deseo de que se vaya nacionalizando, que se vaya multiplicando la experiencia en las provincias, ¿no? Sí, ya, a mí me pasa que el logo por ahí ya lo ve alguien y dice, ah, me suena, ah, alguna vez escuché hablar de esto, ah, vi a unos chicos que lo estaban haciendo, ¿sabes? Como que estaba empezando a hacer algo no tan raro, no tan desconocido, y sigue teniendo también al mismo tiempo esto de causar sorpresa, ¿viste? Que cuando la gente lo ve, le gusta, le llama la atención, y bueno, dan ganas de seguirlo haciendo. Y mucha gente comprometiéndose, y esto de algunos comprometiéndose por una horita, que es lo que podían decir, bueno, yo me comprometo por una hora, y otros diciendo, no, por toda la vida, yo me comprometo y hago este trato por un buen trato durante toda la vida. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es los niños y las niñas, o sea, si bien la campaña es protagonizada por adolescentes, como también los chicos que iban escuchando de qué se trataba se sumaban y eran testigos. Cuando los adultos se comprometían y hacían un trato para el buen trato, niños ahí alrededor haciendo de testigos de esto también, y bueno, para mí fue una experiencia re linda este año también. ¿Quiénes son principalmente los que la impulsan allí en Morón? ¿Organizaciones sociales, instituciones? En Morón, los que empezamos, digamos, pero que se van sumando más, fueron las iglesias metodistas. Está la iglesia metodista de Villa Sarmiento, la iglesia metodista de Morón, y se sumó una iglesia metodista que está en Villa Amelia, que se vinieron desde allá, y la idea es que, así como la pudieron hacer acá, el año que viene ya la puedan hacer directamente en su lugar, así le vamos extendiendo, digamos, la campaña. Y después, asociación civil, como fortalecer, el colegio UOR, y bueno, y los hogares de niños que se llaman LOW, que hay uno en Villa Sarmiento y uno en Mercedes, y hay una fundación que ayuda a estos hogares de niños, que es la Fundación ADIN, que también se estuvo sumando. Así que somos esos los que estamos, pero hay como también otras cosas que van surgiendo desde los obispados, de los Boy Scouts, y desde algunas escuelas que también estuvieron haciendo la campaña en Ramos Mejía. Ramos Mejía ya es La Matanza, pero estamos ahí muy cerquita de Morón. Así que estábamos como en una plaza, los de Villa Sarmiento, y caminabas unas 7 cuadras en la semana también, y te podían vacunar desde La Matanza, digamos, en la plaza de Ramos Mejía. Así que es como que la gente, si en algún lugar no se vacunaba, cuando caminaba 7 cuadras se encontraba con alguien más y era vacunado allí. Bien, la campaña presente ahí cerquita. Recién nos contabas que, bueno, estuvieron grabando unos programas de tele. ¿Cómo se pueden conseguir? ¿Cómo se pueden ver? Mira, la página, hay que entrar al canal Luz. Sí. Es de Rosario. Uh-huh. Y ahí quedaron grabados, o sea, son los 16 programas que cuentan. Está todo, o sea, todo. La verdad que, bueno, pude explayarme porque fueron 8 horas. Uh-huh. Desde cómo se hace la campaña, cómo se hacen los talleres, taller por taller lo estuvimos trabajando con la gente, cómo armar una mesa de gestión, qué partes tiene esa mesa, cómo hacer la logística, el espectáculo, cómo gestionar los recursos, cómo evaluar la campaña, y mostrando de distintas, pudimos trabajar, bueno, también contamos las experiencias de ustedes y de otros lugares para dar ideas y mostrar cómo se hace en diferentes partes. Todo esto está grabado y yo creo que la forma es entrando a Canal Luz y ahí consultar. Tiene uh-huh. que haber una página de informes uh-huh. de cómo se pueden adquirir, porque sé que está hecho con este fin, ¿no? No solo uh-huh. que lo pasaron por la tele y se estuvo pasando como, se hacía como clases semanales, la gente que lo quería hacer al curso y aprender a hacer la campaña del buen trato, miraba un programa de tele uh-huh. durante media hora, una vez por semana, pero estas cosas están grabadas como para que puedan ser accesibles a otras personas que no lo hayan visto por la tele, pero lo quieran tener y verlo en su casa, y la verdad es que está las experiencias de muchos resumidas y puestas ahí al alcance de la mano, todo bien detalladito. No, es sumamente interesante, justamente para alguien que por ahí está lejos y quiere hacerla también, o sea, que están, no sé, me imagino en Formosa o en alguna otra provincia, sí, y quiere hacer la campaña, tiene ahí la posibilidad de conocerla a través de estos programas, ¿no? Estos programas, sí. Y lo que yo siempre les decía a la gente cuando está la grabación era en vivo, pero se los decía tanto a los del en vivo como a los que lo podían ver después a través de las grabaciones, que todos nos comuniquemos con Buen Trato Argentina, o sea, que busquemos y si nos comuniquemos, uh-huh. porque a lo mejor yo lo quiero hacer sola, yo estoy en Formosa y lo quiero hacer y no sé con quién, claro. Y a lo mejor hay otro de Formosa que está a pocas cuadras o en un pueblito cercano que también la quiere hacer. Entonces, si nos comunicamos todos con Buen Trato Argentina, eso nos pueden poner en contacto con otras personas que cerca del lugar también quieren hacer la campaña, porque pasa mucho esto, hay muchos que quieren hacerla y no saben con quién. Claro. Entonces, apenas encuentren con quién, surge una campaña del Buen Trato. Así que todos nos comuniquemos con Buen Trato Argentina, el Facebook. Así que ahí está hecha la recomendación, ya lo decíamos al principio también nosotros, que vayan agregando, sí, ¿no? Buen Trato Argentina, para enterarse las novedades de la campaña, saber cómo se está desarrollando en distintas ciudades y también esto, si la quieren multiplicar en otros lugares. Por último, Priscila, ¿cuál es la respuesta, sí, de los adultos cuando los adolescentes, los niños y niñas salen a vacunar ahí en Morón? ¿Cuál es la respuesta generalmente de los, sí, adultos? No, fue excelente, la verdad. No solo, o sea, frente a la vacunación de los chicos, la sorpresa sigue siendo así como muy llamativo, el hecho de que un adolescente desde otro lugar pueda decir, bueno, yo me estoy sumando a esto, me estoy sumando a luchar por la paz, a trabajar contra la violencia, y la gente, la verdad que todos los que yo pude ver, muy sorprendidos, muy contentos, apostando no solo a esto de firmar y comprometerse, sino también de alentarlos a los chicos de sigan haciendo esto, avísenme cuando lo hagan de nuevo, qué bueno, felicitaciones, sigan adelante, o sea, como más allá de su propio compromiso con el Buen Trato, un compromiso con toda esta acción, con toda la campaña y con todo aquel que esté haciendo algo que tenga que ver con la paz. La verdad que a mí me quedó el corazón así como latiendo fuerte, con mucha alegría. Siempre lo mismo, hay alguno que no quiso firmar, creo que a todos nos pasa, o que no se quiso comprometer, pero son los menos. En general, todos firmaron con mucho gusto, se comprometieron, se vacunaron, y además nos alentaron a seguir, y muchos son los que preguntan para cómo fuimos el año que viene. Así que bueno, eso nos alegra un montón. La verdad que a nosotros también nos alegra mucho saber que, bueno, que esta campaña se va extendiendo, que continúa, que mucha gente la recibe con mucho gusto y que además pregunta cómo sumarse. Seguramente, ojalá nos podamos ver antes, si no, nos estaremos comunicando el año próximo para ver cómo sigue la campaña 2014, la campaña Un Trato por el Buen Trato. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, un abrazo para ustedes también, aunque algunos nos conocemos en vivo y en directo y otros no, pero todos los que lo están escuchando, los que hicieron la campaña en distintos lados, creo que simbólicamente nos abrazamos y latimos en un mismo sentir, así que nada, ya si nos vemos la remera o el lobito, ya sabemos que somos el mismo palo, digamos, más allá de la organización de la que vengamos. Así que gracias a ustedes por todo esto que hacen. Un beso enorme, Priscila. Un beso. Y hagamos un trato por el buen trato. Sí, adelante. Bueno.